Va a compartir la lectura Ana, que es en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículos 1 al 12. Jesús nació en Belén de Judea en los tiempos del rey Herodes. En aquel tiempo, unos sabios que venían desde el oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó, y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guía que apacentará a mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios para saber de ellos el tiempo preciso en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, «Vayan y averigüen con sumo cuidado acerca del niño. Y cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya a adorarlo». Después de escuchar al rey, los sabios se fueron. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se regocijaron mucho. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose ante él, lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Pero como en sueños se les advirtió que no volvieran a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Es palabra de Dios. Señor bendito, Padre Todopoderoso, toma autoridad y dominio de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón y de la boca de tu siervo. Y habla vos, Señor, por tu gracia infinita en Cristo Jesús. Renovanos en Cristo, ahora y siempre. Amén. Hoy, si uno sigue el calendario, es Día de Reyes, ¿no? Qué fácil que la hicimos. Juntamos en dos semanas nacimiento, primero de año y reyes. En realidad, el primero, saben que es el día de la circuncisión. ¿Sí? Nuestro calendario empieza el que se toma como el día de la circuncisión de Cristo. Una semana antes, porque es al octavo día, Navidad, y el siguiente fin de semana, o la siguiente semana, ponemos reyes. Pero es una forma de simplificar que tenemos y de juntar todo. Vaya uno a saber por qué. Tal vez se empezó así como una forma ordenada de hacer el calendario litúrgico. Celebramos nacimiento, celebramos el año, celebramos reyes, después viene un periodo de Epifanía y empieza el periodo de preparación para la Pascua, otros parte del año para desarrollar otros temas y ya después vuelve el Adviento. Pero esto no es así históricamente y es de alguna forma algo que es útil, pero que tenemos que tratar de entender, porque a veces en esa simplificación hacemos todo rápido. Nosotros en un mismo pesebre hacemos estas simplificaciones, pero se nos simplifica en la mente, también y en el entendimiento, lo que es la vida todos los días. Vamos a hacer otra lectura en Lucas, antes de volver al texto que leímos. Lucas 2, desde el versículo 21, dice, cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. ¿Qué es lo que nosotros tomamos por nuestro inicio del año? Al octavo día, aún en Belén seguramente, fueron a la sinagoga y dijeron, este hijo varón nació, estamos al octavo día, lo traemos para circuncidar. ¿Qué nombre le van a poner? Jesús o Josué, que sería el término hebreo. ¿Qué quiere decir? Dios salva. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que según la ley de Moisés ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron lo que en la ley del Señor está escrito: todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice: un par de tórtolas o dos pichones de paloma. Y esto está tomado de Levítico. ¿Por qué debían consagrar al primer hijo, al primogénito? ¿A qué les suena? ¿Se acuerdan? Israel festeja la Pascua. Nosotros la festejamos como la liberación del pecado. Israel, la primera imagen que tuvo fue de la liberación de la esclavitud. ¿Se acuerdan la décima plaga cuál fue? La muerte de los primogénitos egipcios. Y para que no hubiese muerte en los primogénitos de Israel, tuvieron que pintar con sangre de un cordero sacrificado el dintel de la puerta. A partir de ahí, Dios dijo, todos los primogénitos de Israel me son consagrados y tienen que presentarlos y hacer me pertenecen, dice. Fueron reemplazados por el sacrificio. Y este sacrificio que hacen, esta presentación que hicieron ellos de dos palomas, es la de los pobres. El más pobre presentaba dos palomas. Lo que estaban diciendo es, este primogénito mío, cumpliendo el ritual de la ley, es consagrado a Dios, y en vez de entregar su vida como Dios tomó la vida de los primogénitos egipcios, entregamos las palomas por él. ¿Cuándo fue esto? A los 40 días de nacido, por ser varón. La primera semana era para la circuncisión. El niño ya estaba purificado después de eso, podía ser circuncidado. A los 40 días, cuando pasa el pauperio, la madre del varón se sentía purificada en términos litúrgicos y podía hacer esta presentación. Si hubiese sido una mujer que nacía, eran a los 80 días, 40 por la madre, 40 por la hija. Esto es lo que marca la ley, cumplimiento de la ley. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque nosotros todo lo achicamos y todo lo condensamos y todo lo hacemos rapidito. Nos preparamos para Navidad. Vieron luces por todos lados, anuncios de los negocios, pasó Navidad, Año Nuevo, fuegos artificiales, y nos queda, esto era lo que sentía de chico, y bueno, nos queda Reyes como para terminar porque se nos acaba la farra. Por lo menos así lo sentía de chico. Después teníamos, bueno, de chico teníamos el verano, y después empezaban las clases. Se pasa siempre rápido esa parte. Pero nosotros lo que no entendemos es que la vida es distinta, tiene otros tiempos. Y acá eran 40 días que pasaron hasta este tiempo. Seguramente José había dicho, bueno, ya hicimos el viaje para venir a Belén, a hacer el censo. Tenían que pasar este tiempo, tenían que ir a Jerusalén a presentar a su primogénito. Así que seguramente empezó a hacer algún trabajito con las herramientas que se llevó. Y decidió instalarse. Y ahí estaban, hicieron este viaje de 8 kilómetros a Jerusalén para presentar lo que la ley mandaba. Este tributo. Y ahora nos vamos a encontrar con otros dos personajes que seguramente conocen bien. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús, «Este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma». Había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana, casada de joven, había vivido con su esposo 7 años y luego permaneció viuda hasta la edad de 84. Nunca salía del templo, sino que día y noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Llegando en este mismo momento, Ana dio gracias a Dios y le comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley del Señor, José y María regresaron a su casa. Palabra del Señor. ¿Qué tiene que ver este texto, estas dos personas, con los sabios de Oriente? Estamos hablando de gente que busca, que estaba en búsqueda. Acá, Simeón lo que le dice a María es, este hijo tuyo está levantado para causar división, para levantar oposición, para que algunos lo acepten y otros lo rechacen. No es un niño cualquiera. Está destinado a revelar las intenciones de los corazones. Por otro lado, le dice, y vos vas a tener mucho dolor. Una espada atravesará tu alma. Pero este era un hombre que esperaba un justo, un devoto de Dios. Justo es en el sentido humano, buscar la justicia al otro, misericordioso, que adoraba al Señor, que esperaba la salvación de Israel. Y el Espíritu Santo a este justo le dijo, anda al templo. Ya le había dicho, no vas a morir sin ver la salvación de Israel. Y ahora lo manda al templo. Y cualquiera de nosotros esperaría a un gran maestro enseñando, pero el Espíritu Santo le mostró a un bebé y se animó a levantar un bebé y ver la salvación prometida por Dios. Y decir, ahora Señor, según tu palabra, podés despedir a tu siervo en paz, porque he visto la salvación de mi pueblo. Había visto un bebé frágil. No leímos en Mateo cómo sigue, pero ustedes saben de la persecución que se desató después y cómo tuvieron que huir a Egipto. La fragilidad de un bebé. Y sin embargo, este buscador de la manifestación del reino de Dios lo vio. En un bebé lo pudo ver. Y Ana, la profetisa, puede haber divergencias en cómo se traducen las distintas versiones. En la Reina Valera dice que estuvo 84 años viuda, o sea, tendría como unos 103 años. O en la NBI que uso yo, y hay otras que dicen, lo toman como que ya tenía 84, llevaba de 84. No nos importa si tenía 84 o 103. Eso para la estadística y para el censo. Era una mujer que era profetisa, como lo había sido Débora y como habían sido otras en la antigüedad, y otras, las hijas de Felipe. Esta mujer llena del Espíritu Santo también reconoce al Hijo de Dios y le empieza a decir a los otros, este es la salvación de Israel. Este es el que trae la paz y el consuelo a Israel. Y la gente se admiraba de lo que se decía. Pero José y María volvieron a su casa. Entendemos que volvieron a Belén, porque ahí entra el texto de Lucas, de Mateo. Sabios de Oriente, sabios que vieron levantarse una estrella, no nos dice la palabra de qué manera lo vieron. Algunos piensan que es, cuando habla la Biblia de sabios, la palabra que se traduce sabios, que algunos traducen magos, en realidad se refiere a dignatarios religiosos de Oriente, de la zona de Persia y Babilonia. Así los llamaban. Daniel era uno de ellos, ¿se acuerdan el profeta Daniel? Eran los sabios, los que interpretaban las estrellas, que las estudiaban, eran consejeros de los reyes. Estos sabios, que no tenemos una cantidad, que tradicionalmente se dicen que eran tres porque tres son los regalos, tal vez eran más, la tradición le puso nombre, la tradición a uno lo pintó de negro, o sea, pero son todas tradiciones que vienen bien para armar el pesebre, que vienen bien para las historias, pero que en realidad es una decoración. Esto es gente, eran gentiles, eran gente de otra religión, que no sabemos si conocían las profecías de Daniel, si conocían profecías del Mesías esperado, o lo que Dios usó fue una revelación con una estrella. Estos pueblos, estos sabios, lo que hacían eran, cuando estudiaban el cielo, daban a distintas partes de la bóveda celeste, a distintas constelaciones, injerencia sobre algún pueblo. Seguramente Dios manifestó la aparición de una estrella en donde ellos reconocían a Judea o a Israel. Por eso dicen, vimos levantarse la estrella del el rey de los judíos y vinimos. Pero no fueron a presentar nada más que regalos a un rey que nacía, fueron a adorarlo. O sea, debían conocer la esperanza de Israel de un Mesías. Así todos eran gentiles, eran no creyentes. Y buscaron esa señal, a ellos los conmovió de adentro, los conmovió en su corazón y fueron en busca, siguiendo los deseos de su corazón, fueron en busca del rey de Israel. Como dijo Katy al principio, obviamente fueron a buscarlo a la capital, fueron al palacio. ¿Dónde está el que nació rey de los judíos? Es linda la forma de expresarse. ¿Dónde está el que nació rey? No el que va a ser rey. Porque los que nacen de hijos de un rey son príncipes. No dice, ¿dónde está el que nació príncipe? Dice, ¿dónde está el que nació rey de los judíos? Esto también es revelación de Dios. Y el chismoso de Herodes se enteró y dijo, ¡ah! Había una expectación general de la llegada del Mesías en cualquier momento. La última profecía, hacía 400 años, había hablado de la venida del Mesías. En todo el periodo intertestamentario había mucha ebullición al respecto, había muchos escritos que nosotros llamamos sapienciales a veces o apócrifos, pero es como los autores creyentes. Esta es la palabra de Dios, pero nosotros tenemos montones de libros. Escritores en esa época había montones también. Y todos hablaban apocalípticamente y hablaban de la instauración del reino de Dios. Esa expectación enseguida cundió. Nació el rey de los judíos, nació el Mesías. llegó a oídos de Herodes, y hábil, astuto, venía reinando, puesto por los romanos desde el 43 a.C., y era un tipo muy difícil, muy malo, había matado a la mujer, había matado a dos hijos, era terrible. Flavio Josefo dice que era un rey muy duro. Flavio Josefo es el historiador de aquella época. Y él los manda a llamar, ¿a quién? ¿A los sabios? No. Muy astuto, mandó a llamar a los escribas, a los maestros de la ley. Y dice, escúchenme, ustedes que tanto saben, ¿dónde van a ser el Mesías? Y ellos también habían escuchado lo que se estaba diciendo. Ah, en Belén, porque la palabra dice, Miqueas 5:2, la palabra dice que Belén no sos la más pequeñita, porque de vos va a nacer un príncipe que va a regir sobre Israel. Le dieron la precisa y se quedaron en casa. Le dijeron dónde, pero no hicieron los 8 kilómetros para ir a buscarlo. Los que mantenían la palabra, los que enseñaban la palabra, los que debían ser los de mayor expectación porque el rey prometido, el Mesías que iba a liberar a Israel, había venido, no fueron a verlo, no fueron a buscarlo. Sabían que nacía como un bebé, que era el retoño de Isaí, que era la promesa de Israel, que nacía en Belén de Judea, y no fueron. ¿Qué pasó? Los que tenían que estar esperándolo y buscándolo, cuando supieron, no fueron a ver si era el niño esperado, si era el rey esperado. Herodes, astuto, no quería competencia, lo llamó a los sabios y le dijo, vayan y averigüen que yo también quiero ir a adorar. Y acá nosotros siempre pensamos que la estrella vino desde Oriente guiándolos. En realidad dice el texto que cuando salen de Jerusalén rumbo a Belén, vuelven a ver la estrella que habían visto en Oriente. Y es una, ya no es una estrella. Si ellos vieron salir una estrella en el cielo o si tuvieron una visión, no lo sabemos. Pero acá es una manifestación de Dios que es algo que ellos ven porque los va guiando hasta la casa donde está, no está en un pesebre. Por lo que después hace Herodes cuando persigue, que él manda matar a los chicos hasta 2 años, es la fecha desde que vieron salir la estrella, y seguramente dijo, bueno, capaz que le dijeron hace 1 año, la vimos salir, o 1 año y medio, no sabemos, pero él se tomó un plus. No quiero que se me escape este, así que mató un poco más. Pero eran chicos de hasta 2 años. O sea que en realidad cuando llegaron los sabios de Oriente a adorar a Cristo, puede ser que tuviese 1 año. O sea, más de 40 días tenía, porque habían ido a hacer la presentación al templo. Y después de la visita de los sabios, tienen esa misma noche huyen a Egipto. Así que todo lo que Lucas nos cuenta de la infancia de Jesús es antes de la huida. Y lo que Mateo nos está presentando de la llegada de los sabios es después de estos 40 días de la presentación. Así que si tenía 45 días, 60 días, 90, 1 año, 1 año y medio, hasta 2 años puede ser. ¿Por qué les digo esto? Porque, para que no nos estanquemos en las ideas que nos hacemos, los cuadros que nos hacemos. En realidad, la mayor parte de las imágenes que tenemos son de cuadros del Renacimiento. Nuestra forma de ver es la que empezaron a pintar los pintores del Renacimiento. No hay nada gráfico anterior. Y esas son las cosas que nos han ido llegando a nosotros. Y son las imágenes que nos hacemos y esta idea de juntar todo. Pero la verdad es que la vida siguió transcurriendo en Belén. Y había quienes lo buscaban y quienes lo encontraron por revelación de Dios. Así como llegaron los los pastores cuando nació, por revelación de Dios. Acá llegan estos gentiles, maestros de otra religión, a adorar al Salvador, a adorar al rey que había nacido rey en Israel. ¿Qué buscamos nosotros? ¿A quién buscamos? En nuestra vida de relación con Cristo. Puede ser que haya algún no creyente, alguien que todavía no se entregó al Señor, que sigue buscando una relación con Dios. El Espíritu Santo, así como le reveló a estos sabios gentiles para que se entreguen a la adoración al Rey de Israel, nos puede tratar. Pero también acá está lleno de creyentes, como estaba lleno de creyentes en Jerusalén. Pero ¿quiénes son los que fueron a adorar? Los que adoraron son Simeón, son Ana, la gente que escuchó y aceptó que ese bebé era el Salvador de Israel. Pero también están aquellos que, conociendo la ley, conociendo profundamente la palabra de Dios y las profecías, y diciendo, mirá que sí, en Belén tiene que nacer. Y viendo gente que viene de otros lados a adorar y escuchando tal vez lo que Simeón dijo en el templo y lo que Ana contaba en el templo, que es donde iban los sacerdotes a adorar a Dios y donde estaban los escribas y donde los fariseos hacían sus oraciones en voz alta. Estaba esta mujer profetisa, que sabían que era una profeta, hablando del niño que había nacido, y no van a buscar ese encuentro con Dios. Cuidado que en nuestra fe no se haga un callo como la que tuvo esta dirigencia religiosa de Jerusalén, que teniendo el testimonio de que el rey había nacido, que el Mesías había nacido, no fue a adorarlo. Que quisieron seguir con su autoridad, con su vida, con su poder, en vez de rendirse en adoración ante el Mesías nacido. Habrán dicho, bueno, cuando sea maestro, que venga y lo demuestre. Cuando se manifieste con su poder y autoridad echando a los romanos, nosotros lo vamos a adorar. Poniéndole condiciones a Dios, queriendo torcer la mano de Dios. Y cuidado, porque es fácil juzgarlos a ellos, pero muchas veces nosotros oramos tratando de torcerle la mano a Dios. Muchas veces nosotros negociamos con Dios para que haga como nosotros queremos y no como Él quiere. Y en vez de adorarlos y rendirlos en adoración a Cristo, queremos manipularlos. O sea, la dirigencia de Jerusalén, la dirigencia religiosa de Jerusalén, cuando nació Cristo, falló. Cuando tuvo su ministerio público, falló. Cuando llegó el momento de la crucifixión, falló. Cuando resucitó, falló. Y solo algunos lo reconocieron. Pero aquellos que lo reconocieron, los hijos, el Señor Jesucristo los hizo hijos de Dios. Fuesen dirigentes o no, levantó al que creyó en él. Y es lo mismo para nosotros. Es fácil encallecernos, llenarnos de una callosidad en el corazón, en la práctica religiosa, y olvidarnos de la esencia de la vida cristiana, de olvidarnos de entregarnos en adoración a nuestro único y verdadero Rey y Señor. Al que no lo conoce, es tiempo hoy de entregarse. Aquel que está ahí a medias, el tiempo es hoy. Entregate a Cristo. No hay otro. Es el Señor, es el Mesías esperado, es el ungido de Dios, es el único que da vida. Y aquel que lo conoce de toda la vida, fíjate de no endurecer tu corazón y volvé a la adoración, a la devoción al Señor y glorificalo. Y si sos un justo como Simeón y Ana, seguí así, adorando y glorificando al único que lo merece, a Cristo el Señor. que sea para nosotros tiempo de adoración y de reencuentro, que seamos buscadores de una relación profunda con nuestro Señor, para adoración y alabanza de aquel que nos dio la vida. Amén. Señor y Dios, te adoramos y te alabamos, porque todo procede de vos. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, porque vos te revelaste a gente pequeña, pobre, trabajadores rurales, como eran los pastores, y te revelaste a sabios poderosos de otras regiones que entendieron que debían adorarte. Gracias, Señor, porque te revelaste a gente justa como Simeón y a profetas como Ana. Y gracias porque te revelás a la gente común como nosotros. Señor, que nuestro corazón no se endurezca como se endurecieron los fariseos y maestros de la ley. Que nuestro corazón sea sensible a la palabra y la guía del Espíritu Santo, para adorarte como te adoraron Ana y Simeón, como te adoraron María y José, como te adoraron los sabios de Oriente y los pastores de Belén. Señor, que nuestra vida sea entregada a vos cada día. Seamos renovados por tu Santo Espíritu cada día, Señor, en alabanza a tu santo nombre. Amén.